Sonolibro presenta El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. A Leon Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A Leon Worth cuando era niño. Primera parte. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla. Y después logré hacer con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de una serpiente boa que se había tragado un elefante. ¡Estaba clarísimo! Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo y me contestaron: ¿por qué habría de asustarme un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que se ha tragado un elefante entero y lo está digiriendo. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender y ver que dentro tenía al elefante. Las personas mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Aunque el dibujo estaba clarísimo, las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos de la boa comiéndose el elefante. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. De un primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, le he enseñado mi dibujo de la boa comiéndose el elefante, que siempre llevo conmigo. Con ello quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre: ¡es un sombrero! Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de político y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Fin del capítulo 1.